Todos lloraban también. Tirado allí, lo vi. Él ya no pudo más, aunque la quiso levantar. Desfigurado ya, me dijo sin hablar: lo hago por amor a ti. Y levanté su cruz, yo la cargué. Ayudé a Jesús, su cruz llevé. El cielo se oscureció, la tierra tembló, hasta un soldado romano dijo: en verdad Él era bueno. Su gente le bajó de aquel madero cruel y cada clavo yo miré. Luego resucitó, al cielo ascendió, pero su cruz aquí. Niéguese a sí mismo.